Nuestro abrazo nos llena de calor, nos abre el mundo y el mar se calma. Nos envolvió como una avalancha, un estruendo. No estamos solos. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Y llévame bajo tus alas, nada nos va a pasar. Nos abre el mundo y el mar se calma. Nos envolvió como una avalancha, un estruendo. No estamos solos. Confía.